dip inside the music. Headed for the studio. Nacho MD, cazadora. Ella es una cazadora, de esas que seducen y devoran con una mirada arrasadora, que hipnotiza con una sonrisa que enamora y baila reggaetón a toda hora. Ella es una cazadora, de esas que seducen y devoran con una mirada arrasadora, que hipnotiza con una sonrisa que enamora y baila reggaetón a toda hora. No mire la cazadora con una sola mirada y te enamora. Y uno cree por el momento que está enamorado, pero es un hechizo, no es así, ten cuidado. Cuando menos le espera, la cartera te ha robado y te lleva el money. Te deja más oreja que Bob Bunny, la que supuestamente era dulce como honey. Ahora te das cuenta que es la pecadora, con las chinas como cazadora. Ella es una cazadora, de esas que seducen y devoran con una mirada arrasadora, que hipnotiza con una sonrisa que enamora y baila reggaetón a toda hora. Studio, el verdadero cazador.